Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. George W. Bush se despide de la Casa Blanca y el nuevo presidente estadounidense Barack Obama toma posesión del cargo. En campaña, Barack Obama anunciaba un nuevo trato para las y los migrantes. También propuso la renegociación de los tratados de libre comercio con América Latina. Bienvenidos a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Managua. Desde Radio Yaní. Nuestras voces. Desde Radio Veracruz. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. El 15 de enero último se celebraron 80 años del nacimiento de Martin Luther King. El 4 de abril de este año se van a recordar más de 40 años de la muerte de Martin Luther King en el motel Lorraine en Memphis, Tennessee. Cuando Martin Luther King fue asesinado, tenía apenas 39 años de edad. Y muchos comparan a Barack Obama con Martin Luther King. Y vamos a escuchar a nuestro compañero Andrés Tomás de Democracy Now para que nos dé más información y nos dé un contexto de cómo está la fiesta norteamericana hoy que posesiona en el cargo Barack Obama. Andrés, te escuchamos. Aquí en Washington, todo el mundo está en la espera de la inauguración de Barack Obama. Justo en el momento cuando Barack Obama es nominado por el Partido Demócrata para ser el candidato a la presidencia, fue el 40 aniversario del discurso más famoso de Martin Luther King, "Tengo un sueño". Lo que no sabemos es cuánto se va a cumplir ese sueño estamos totalmente de acuerdo que el sueño se está cumpliendo en muchas maneras. El hecho de que una familia africana-americana está entrando en la Casa Blanca, este edificio construido por esclavos africanos, esclavos negros, eso sí es un sueño que casi Martin Luther King no podía soñar. Pero no sabemos si se van a cumplir las promesas de Barack Obama en términos de lo que ha dicho por la paz. No sabemos si de veras se va a terminar la guerra en Irak, si se va a clausurar Guantánamo, si va a parar la política de Bush de la tortura. No sabemos si va a eliminar armas nucleares y tener unas negociaciones directas con Irán. No sabemos si estas cosas van a ocurrir porque Barack Obama ha seleccionado un tipo como Robert Gates, que es el secretario de guerra. Entonces, en cierta forma, el sueño sí se va a cumplir porque sabemos que ha elegido a Hilda Solís como secretaria de trabajo y ella es alguien muy progresista, pero el otro equipo de Barack Obama todavía estamos pendientes. Aquí en Washington sentimos mucho la energía del cambio que está por venir, se siente en la calle, se siente en las protestas por la paz, se siente justo en el momento cuando Barack Obama va a tomar su voto, su promesa de que va a cumplir con la Constitución de Estados Unidos. Todo eso estamos en la espera y seguiremos pendiente en las calles para asegurar que Barack Obama va a cumplir con las promesas que nos ha hecho. Reportando desde Washington, Andrés Tomás Conteris con Democracy Now, colaborando con Aler. Muchas gracias, Andrés, por la información. ¿Y qué reacciones hay en América Latina hoy que posesiona en el cargo Barack Obama? Nos vamos hasta Argentina. Ahí está Ernesto Rega del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Ernesto, adelante, compañero. Muy buenos días, gracias. Jornada histórica la de hoy con la asunción de Barack Obama en Estados Unidos. Pero ¿qué significa esto para América Latina? En concreto, Obama todavía no hizo referencia a su política hacia América Latina. En cuanto a lo que se percibe en Argentina, podemos contarles que hay expectativas. La principal expectativa en realidad es la salida de George Bush. Hasta hubo brindis en distintos bares de nuestro país convocados por internet para festejar el fin de su gobierno. Y muchos también están convocando a compartir las imágenes de la asunción de Obama. Por supuesto, también hay expectativas en el gobierno de Obama, el primer gobernante negro de esa potencia mundial, y más que expectativas, el deseo de que haya un real cambio en la política norteamericana, en especial en su política exterior. Desde el gobierno argentino no hubo manifestaciones sobre Obama en los últimos días. Sí se ve con buenos ojos su asunción como presidente, ya que podrían mejorar las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, hoy la presidenta Cristina Fernández está en Cuba, en una visita histórica porque hace más de 20 años que un mandatario argentino no visitaba la isla. La presidenta argentina sigue su gira en Venezuela, lo que tampoco debe ser un buen signo para el nuevo mandatario norteamericano. Expectativas, deseos, sensaciones desde Farco en Argentina en esta jornada histórica. El informe de Ernesto Rega para Leer Contacto Sur. Usted está escuchando Contacto Sur. Muchas gracias, Ernesto, por la información. Y una de las herencias del presidente norteamericano George W. Bush son los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio desigual entre diversos países de América Latina con Estados Unidos. Un caso, Perú. Se están implementando políticas para ya entrar en vigencia con este TLC. En Radio Yareví ya está Juan Cervantes, te escuchamos. Buenos días, amigos de Latinoamérica. El mundo está pendiente de la asunción del mando de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, y nuestro país, Perú, no es la excepción. Y con mucha mayor razón, porque solo a una semana de dejar el cargo, George Bush y el gobierno peruano de Alan García pusieron en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Un tratado que, a decir de analistas y políticos, llega en el peor momento para nuestro país, porque sencillamente las importaciones en los últimos 5 años mejoraron desde los Estados Unidos, mientras que para nuestro país se estancaron y con indicios de disminuir en los próximos años. Es inconveniente en estos momentos de crisis internacional abrir las fronteras comerciales sin ningún tipo de restricción, argumentaba Gonzalo García Núñez, presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país. El Tratado de Libre Comercio es un santo remedio para la crisis económica de los Estados Unidos, pues el Perú creará empleo para los productores de autos. El tan afamado TLC y nunca implementado hacia adentro es ahora llamado el Tratado de Libre Corrupción, porque no se sabe nada de las compensaciones a la agricultura hartamente afectada. ¿Qué va a pasar con los productores de fibra de alpaca, algodón, espárragos y sobre todo con los microempresarios? Es la pregunta del millón y que nadie quiere dar explicaciones. Lo cierto es que con este tratado de libre comercio, hasta el tema medioambiental es afectado y maltratado, al extremo de no respetarse los recursos naturales que serán entregados sin ningún tipo de condición, caso la minería, además de no tener ningún tipo de consideración con los patrimonios naturales. Solo el presidente de la República y el ministro de Trabajo son los que avizoran aspectos positivos al indicar que la competitividad de los productos peruanos por la eliminación de barreras arancelarias favorecerá el empleo. Es en este marco que nuestro país recibe a Barack Obama como el flamante presidente de los Estados Unidos. Desde Arequipa, Radio Yaraví, les informó Juan Cervantes para todo Latinoamérica. Y George W. Bush también dejó como herencia las intensas bendiciones que prodigó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, e incluso le ofreció una medalla en honor a la defensa de los derechos humanos, aunque a usted le parezca mentira, pero así fue. ¿Habrá cambios con la administración de Barack Obama y su relación con Colombia? Desde Emisora La Cometa ya está Sandra Sanabria, adelante. Saludos, América Latina. Ante la posesión de Barack Obama como nuevo presidente de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia trabaja para que el nuevo gobierno demócrata no detenga más el Tratado de Libre Comercio y se pueda demostrar su viabilidad. La embajadora de Colombia en Estados Unidos, Carolina Barco, ve alejada por el momento esta posibilidad, ya que el nuevo presidente apenas inicia su periodo, al que debe enfrentar temas como la recesión y crisis financiera mundial. Yo creo que estos primeros meses van a estar muy enfocados en los programas y en la legislación relacionada con el estímulo directo a la economía, con estos proyectos de inversión en infraestructura, con proyectos de devolución de impuestos que está hablando el presidente electo Obama. Pero creo que más adelante podremos avanzar en los tratados, porque los tratados son importantes para la economía americana. Vamos a tener que trabajar sector privado, gobierno y Colombia en compartir toda esta información con el Congreso y buscar que dentro de esa apertura que requiere los Estados Unidos para el crecimiento de su economía, avance el Tratado de Libre Comercio de Colombia y de Panamá. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio fue rechazado por el Partido Demócrata en el 2008, argumentando que debe darse cuando Colombia demuestre mayor protección a los trabajadores, al medio ambiente y haga una revisión profunda en derechos humanos. Frente al Plan Colombia, la embajadora se muestra optimista, ya que en declaraciones por el mismo presidente Barack Obama ratifica su total apoyo. Ya habló acerca de la importancia de trabajar en Latinoamérica, en fortalecer las democracias, en seguir luchando contra las drogas y el terrorismo. Habló de apoyar el Plan Colombia, así como lo volvió a repetir Hillary Clinton en esta semana que la estaban confirmando. Habló acerca de la importancia del diálogo. Hay todo el trabajo que se puede hacer en conjunto con las energías limpias, con las energías renovables. Así que hay muchas áreas de trabajo y estoy seguro que tendremos una política muy interesante y que nos va a ofrecer muchas posibilidades para Latinoamérica y para los Estados Unidos. Para Aler Contacto Sur, informó Sandra Luz Sanabria desde la emisora comunitaria La Cometa en San Gil, Santander, Colombia. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. Y en septiembre del 2008, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expulsó al embajador norteamericano Philip Goldberg, acusándolo de conspiración en su contra. Este solamente es una de las intensas y tensas relaciones que la administración Bush sostuvo con el gobierno de Morales. ¿Habrá cambios ahora que Obama toma el cargo? Vamos a tomar contacto con Augusto Peña de la Red de Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol. Augusto, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos de América Latina. El gobierno boliviano de Evo Morales observa con expectativa, pero también con cautela, la asunción al mando presidencial de Estados Unidos de Barack Obama. Y es que hay varios temas pendientes en las difíciles relaciones entre la Casa Blanca y el gobierno de La Paz. Las relaciones del gobierno boliviano se agravaron tras la decisión de Evo Morales de echar al embajador norteamericano Philip Goldberg. Habrá que destacar que Estados Unidos, en reciprocidad, también había expulsado en su momento al embajador boliviano en Washington, Gustavo Guzmán. Y el tema de las relaciones bilaterales apuntan a la lucha contra el narcotráfico, el ATPDA, el Tratado de Libre Comercio y una serie de aspectos que sin duda alguna han venido debilitando estas difíciles relaciones. Un cauteloso Evo Morales, presidente boliviano, manifestaba de esta manera sus expectativas en relación a la asunción al mando de Barack Obama. Por eso nuestro compromiso de seguir batallando contra los imperios. Y si algún presidente como Obama quiere mejorar las relaciones con el gobierno, con gobiernos de Latinoamérica, vale decir con Cuba, Venezuela, Bolivia, quién sabe, Nicaragua, mismo Ecuador, bienvenido. Y ahí va a haber un bloque fuerte. Antes o ahora llamado por Bush el eje del mal, y el eje del mal seguirá creciendo, todo por la dignidad, todo por la liberación, esta segunda liberación de los pueblos de América. El vicecanciller Hugo Fernández Araúz admitió que la relación entre Bolivia y Estados Unidos es particular. Dice que ambos países están listos para recomponer sus relaciones bilaterales. Habrá que destacar que la semana pasada el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva había manifestado su predisposición de apoyar un restablecimiento de relaciones entre la Casa Blanca y el gobierno de La Paz. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Sala de prensa en contacto. Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, tomamos contacto con Verónica Calvo Piña. Verónica, te escuchamos. Gracias, Carlos. La información llega desde Ecuador. Hoy el presidente ecuatoriano Rafael Correa tendrá que hacer frente a la primera movilización nacional en contra de la ley de minería. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la principal fuerza indígena, cerrará las carreteras al sur del país, aunque la dirigencia de la CONAIE recalcó que esta será una protesta pacífica. Al movimiento indígena también se sumarán movimientos ecologistas, de mujeres y sociales, quienes aseguran que la ley no impide la devastación ambiental que provoca la minería a gran escala. Mientras tanto, el presidente Correa vetó parcialmente la ley de minería y descalificó las protestas que se realizan hoy. Continuamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Verónica, por la información, y hay que precisar que el presidente Rafael Correa veta parcialmente esta ley minera solamente por aspectos de redacción. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Se despide en los controles Gonzalo Garófalo, en la coordinación Verónica Calvo Piña y en la conducción Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.